muchachos, por este regalo que me han dado. Tremenda reunión. A todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par hoy jueves 30 de abril de 2015, recordamos que la ventana sale por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Reinaldo Iturriza. En la dirección general de la estación, Randall Borges. En la locución de guardia, que hoy se va para el pueblo, hoy es su día, Liz de Ramos. Y en los controles, el único e inigualable Luis, sonríe, eso, qué bonito, Luis Arroyo, qué sonriente, me le uno al sonriente Luis, Enza García con Luis, le mandamos besos, abrazos, apapachos, buenas vibras y bendiciones a todas y todos ustedes, y tremendo regalo para los amantes de la buena salsa que acabamos de escuchar. Este es un tremendo regalo también que nos envía nuestro usuario Osvaldo desde Puerto Rico. Nada más y nada menos, fíjense ustedes, esto es lo que está sonando por allá. Ismael Miranda con Richie Rey, Bobby Valentín, Roberto Roena y el Papo Lucas. Este temazo, bajo, piano y bongó, para abrir con buena salsa, con buena música y muchísimas buenas energías. Hoy, el día de hoy, en la víspera del Día del Trabajador y la Trabajadora. Mañana, primero de mayo, vamos a celebrar nuestro día. Y de verdad que, bueno, es graciosísimo como uno, cuando abre las redes sociales antes del programa, uno tiene que leer ciertas cosas de personas que manipulan la historia y no solamente eso, ¿no? Las aberraciones que uno ve, ¿no? Un meme, por ejemplo, que estaba compartiendo un familiar mío de oposición, muy querido, por cierto, diciendo, comunistas del mundo, entérense, la educación gratuita viene de Guzmán Blanco. No sabía que gracias a Guzmán Blanco la educación era gratuita en España, o la educación pública gratuita era en España, en los Estados Unidos, gracias a Guzmán Blanco, me entero. Esta es la gente que dice que es culta. Lo que sí le podemos decir a los derechistas y a los capitalistas del mundo, y sobre todo a los opositores, que las vacaciones son un invento comunista. Gracias a la lucha de los comunistas y de los movimientos de izquierda, la mayoría de los países del mundo disfrutamos del beneficio de las vacaciones pagas. Que las 8 horas de jornada de trabajo también se la debemos a los trabajadores y a las trabajadoras que se dejaron la sangre y se dejaron la piel en las luchas por los derechos que ahora nosotros y nosotras disfrutamos. Y que muchas reivindicaciones, el bono de fin de año, todos estos beneficios que para el trabajador y la trabajadora son normales, se lo debemos a mártires. ¿Y sabes qué es lo más doloroso o lo más irónico? Que se lo debemos a mártires estadounidenses. Porque Estados Unidos fue, al recibir tanta inmigración a finales del siglo XIX, recibió las influencias de las ideas marxistas, comunistas, anarquistas, a través de los inmigrantes que fueron llegando a esta nación que se estaba industrializando. Se organizaron sindicatos. ¿Y cómo fueron tratados estos dirigentes sindicales? Con la horca. Los acusaban de sedición, los ahorcaron el Día del Trabajador porque se celebra por una masacre, por unos mártires. Por unos mártires a los que les debemos los beneficios laborales que se disfrutan en la mayor parte de los países del mundo. Entonces, en honor a estos mártires, en honor a la lucha de los trabajadores y las trabajadoras, casi todo el planeta, con excepción de los Estados Unidos, para variar, celebramos el Día del Trabajador. Y fíjense ustedes cómo la derecha, quitándole esa lucha de izquierda o el origen de lucha de izquierda al Día del Trabajador, lo llaman el Día del Trabajo. ¿Cuál es la diferencia entre el Día del Trabajo y el Día del Trabajador? el Día del Trabajador reconoce al trabajador como ser humano, reconoce al trabajador como individuo, un individuo digno, digno de derechos, de tener derechos. El Día del Trabajo, ¿qué quiere decir? Es un día para honrar la sacrosanta labor del trabajo. No. Es el día de las personas, de quienes ejercen el trabajo, no del trabajo como concepto abstracto. Entonces, para que vean cómo los gringos dicen, oh, Labor's Day, y lo celebran en septiembre. Pero como la derecha internacional, cuando lo vemos en las notas de prensa, las notas de las agencias internacionales de noticias que controla la derecha yanqui, hablan de, bueno, el primero de mayo se celebra en el mundo el Día del Trabajo. No, no es el Día del Trabajo. No le estamos haciendo un homenaje al acto de trabajar. Le estamos haciendo un homenaje y un reconocimiento a los trabajadores y a las trabajadoras, que somos los que sacamos adelante un país, a los que incluso nos roban nuestro tiempo y nuestro bienestar para que el patrono capitalista acumule bienes y nos lo venda carísimo. Esos bienes que él va acumulando nos los va vendiendo a nosotros los trabajadores y las trabajadoras. Pero bueno, es que uno de verdad, uno lee cada barbaridad por parte de gente muy letrada, muy egresados de universidades católicas, Andrés Bello, y te lanzan aberraciones como esta. Comunistas del mundo, la educación gratuita se la debemos a Guzmán Blanco. Caramba, pues el planeta le debe estar agradecido a Guzmán Blanco. Ay, Dios mío, Dios mío. Y vinimos del mismo padre y la misma madre. Qué barbaridad. Pero bueno, vayamos a comentar información en la mañana de hoy. Y se conforman los consejos de abastecimiento. El presidente de la República, Nicolás Maduro, informó ayer que instalan los consejos populares de abastecimiento y producción, instancias a través de las cuales el pueblo organizado hará frente al acaparamiento y al bachaqueo de los productos de primera necesidad. Desde el estado Carabobo, donde lideró el maratón de gobierno de calle en esa entidad, el jefe de Estado indicó que los consejos populares son el nuevo instrumento para garantizar que funcione todo el sistema de abastecimiento seguro al pueblo. Estamos desde el día de hoy instalando los consejos populares de abastecimiento y producción en todos los establecimientos de la misión alimentación Abastos Bicentenario, Pedeval tipo 1, tipo 2, tipo 3, Hiper Pedeval Mercal, explicó el mandatario. Manifestó también Nicolás Maduro que la revolución debe procurar que el alimento llegue efectivamente a quien realmente lo necesita. El tema de los bachaqueros es un sistema criminal que lo trajeron de Colombia y les pagan. Son profesionales de las compras. Aquí se tiene que acabar el bachaqueo. Recordó el caso de los tres abastos bicentenarios de Puerto La Cruz, estado en Suátegui, en los que se detectaron irregularidades en el manejo de los productos y en su operatividad, por lo que están detenidos tres presuntos responsables. No me importa quién sea, el cargo que tenga, el nombre que tenga, quien robe al pueblo va a ir preso, aseveró. Dijo que son 22.000 los establecimientos integrales de la misión alimentación a escala nacional en los que serán incorporados los consejos populares de abastecimiento y producción. Solicitó el respaldo a las organizaciones de base para hacer más efectiva la tarea de los consejos. Yo pido apoyo de las comunidades, de las VC, de los CLP, para que cada abastecimiento tenga su consejo popular de abastecimiento y producción. También el presidente de la República se refirió a la importancia de impulsar la producción, porque son de abastecimiento y producción, porque no podemos quedarnos solo en abastecimiento. Todo lo que haya que traer se traerá, pero también tenemos que plantearnos la perspectiva de producir. Ya que hablamos de producción, esta mañana vi una cuña de empresas Polar. Porque tanto Polar como Banesco se quieren lavar la carita, se quieren lavar la imagen, ¿no? Entonces estaba viendo una cuña de empresas Polar para que vean ustedes cómo meten el venenito entre líneas, ¿no? Porque dice, trabajamos al máximo de nuestra capacidad con la materia prima disponible. Es decir, no producimos más porque no hay materia prima. Pucutú, puntica al Estado venezolano. Ay, no, no, no, lo que pasa es que no producimos más harina, no producimos más alimento para perros, no producimos más margarina porque es que no tenemos materia prima. Y eso es responsabilidad del Estado. Como en La Cuña, nosotros, Empresa Polar, te queremos, orgullo de ser venezolano. Y ahora que tenemos, ahora que Lorenzo Isidro Mendoza se transformó en una especie de Paolo Coelho con mensajes motivacionales, pues bueno, te lanzan estas cuñitas tan lindas y tan emotivas con el toquecito de veneno. Pero bueno, continuemos con lo que son los consejos de abastecimiento, ¿no? Desde el municipio de Valencia, el vicepresidente de Soberanía Agroalimentaria, el mayor general Carlos Osorio, informó que ya se han conformado más de 3.000 consejos populares de abastecimiento y producción en todo el país. Los estamos carnetizando para que accedan a todas las instalaciones y verifiquen su correcto funcionamiento. Enfatizó que la guerra económica la afrontará el gobierno con la colaboración del pueblo venezolano. En un pase televisivo, el también ministro de Alimentación puso en operación un Pedeval tipo 2 situado frente a la Plaza de Toros de Valencia. Refirió que dicho establecimiento tiene una capacidad de albergar 75 toneladas de alimentos que se ofrecerán a más de 22.000 familias semanalmente a precios justos, especialmente a los habitantes de las parroquias situadas al sur de Valencia. Recordó Osorio que recientemente la misión Alimentación cumplió 12 años y que esta nació producto del sabotaje que se hizo contra el pueblo venezolano. Respecto al funcionamiento de los consejos populares, dijo que se está afinando toda una estructura de las funciones que estos cumplan, en la responsabilidad que tiene el pueblo de exigir y que tiene también de proteger todas estas instalaciones, precisó. Exhortó también a la colectividad a resguardar el buen estado de las instalaciones recién inauguradas y recordó que hay mucha inversión de países hermanos que han ayudado a la revolución bolivariana a materializar estos espacios para beneficio de quienes más lo necesitan. También, bueno, un paso televisado con el presidente Nicolás Maduro, la viceministra del Sistema de Alimentación, Jessica Ruiz, puso en marcha el gran abasto Pedeval tipo 1 del urbanismo Ciudad Chávez. Bueno, entre otras informaciones que debemos destacar es que se lanzará el sistema de abastecimiento para garantizar el acceso a los alimentos. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, informó este miércoles que lanzará el sistema de abastecimiento seguro los próximos días a fin de garantizar el acceso a los alimentos y demás productos de la cesta básica. Señaló que el sistema busca combatir a los bachaqueros, quienes compran productos para revenderlos a precios elevados. Libre de bachaqueros, todos los Pedeval, los Mercal y Abastos Bicentenario, porque están hechos para el pueblo trabajador, manifestó. Y bueno, presidente, y también fuera del Central Madeirense, del Excelsior Gama, del Plaza y de cualquier supermercado privado, que es que están en todos lados, de verdad, están en todos lados los bichitos esos, ¿no? Bueno, en este sentido, Maduro destacó que los consejos populares de abastecimiento y producción, que iniciaron su activación ayer, vigilarán el óptimo funcionamiento de los mercados de alimentos del Estado. Así que bueno, estaremos atentos entonces al sistema de abastecimiento y a su efectividad, ¿no? Bueno, en lo que está relacionado con el SIAMED, debemos destacar que ya el 50% de las farmacias privadas del país se han registrado en el sistema automatizado de medicamentos. Estamos hablando, lo repetimos, 2.600 farmacias privadas de todo el país. Este mecanismo, el SIAMED, recordemos que fue creado para garantizar medicinas a pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles, tales como la hipertensión, diabetes y otras de tipo neurológico, a su vez combatir la guerra económica que utiliza las medicinas para el acaparamiento, la especulación y el contrabando. La presidenta de la Cámara Venezolana de Farmacias, CABEFAR, Gabriela Espinosa, informó que la asociación que representa agrupa más de 5.000 farmacias, por lo que la primera cifra mencionada indica que un poco más del 50% de estos establecimientos privados ya aparece en la data del SIAMED. Espinosa expresó que CABEFAR apoya esta iniciativa impulsada por el Ministerio para la Salud y manifestó el compromiso de este sector privado para coadyuvar al óptimo funcionamiento del sistema que fue creado por el Departamento de Informática de la institución. Estamos con el mejor de los ánimos para apoyar la garantía de los medicamentos a este tipo de pacientes a escala nacional. En CABEFAR aplaudimos la iniciativa del Ministerio para la Salud de convocar tanto a la CABEFAR como a CABEDRO, que es la Cámara Venezolana de Droguerías, para en conjunto poder construir este sistema, destacó la presidenta de CABEFAR en rueda de prensa. Por otro lado, esta mañana entrevistaron al ministro de Salud, Henry Ventura, quien señaló que más de 4.500 personas se han inscrito en el SIAMED, ya que este es un sistema anti-bachaqueo. El ministro de Salud, Henry Ventura, informó que más de 4.500 personas se han inscrito en el Sistema Integral para el Acceso de Medicamentos. Igualmente, aseguró que es un sistema obligatorio para las farmacias, pero no para los pacientes. Las farmacias son las que deben registrarse obligatoriamente, los pacientes no. Si usted se quiere registrar, se registra. Si no quiere, no lo haga. Pero ¿cuál es la ventaja del SIAMED? Es que en la farmacia más cercana a su casa o a su trabajo o donde usted prefiera, va a tener garantizado el medicamento a su nombre. Eso no quiere decir que solamente lo va a poder comprar en esa farmacia. No, es que en la farmacia donde usted está registrado, le tienen su medicamento guardado. Ahí está, para usted. Para Enza García, para Luilla Arloyo, ahí está, guardadito, con el nombre, el apellido, el número de cédula. Ahora, si usted necesita el medicamento y se encuentra en otra ciudad de Venezuela, usted tranquilamente puede ir a cualquier farmacia y comprar el medicamento. Porque no es que, no es que yo nada más voy a poder comprar los medicamentos en la farmacia en la que me inscribí. No, en la farmacia donde usted se inscribió, usted tiene garantizado el medicamento porque llega a su nombre. Ahora, usted puede comprar el medicamento presentando su récipe, porque debemos de tomar en cuenta esto, estamos hablando de los medicamentos para enfermedades crónicas, como la diabetes, las que tienen que ver con la tiroides, las neurológicas y las cardíacas. O sea, no es que usted va a agarrar y le va a llegar el acetaminofeno o el ibuprofeno a su nombre a la farmacia. Para eso no es el SIAMED. Es para este tipo de tratamiento, para el Eutirox, para el glucofaje, para el dinitrato isosorbide, para los antihipertensivos. Es para esto el SIAMED. Entonces, bueno, solo quiere decir, bueno, que es que me tengo que ir por 2 meses a Margarita porque me mandaron a hacer un curso o porque voy a hacer un trabajo temporal allá. Ay, no voy a poder comprarlo. No, usted puede ir a cualquier farmacia en Margarita con el récipe, porque ese tipo de medicamentos lo venden con su récipe y le venden su medicamento. Es más, es que si usted se va por una temporada larga, hasta puede llamar por teléfono y cambiar la farmacia donde usted está registrado, entonces le llega a Margarita, ¿no? Entonces eso es algo que hay que tenerlo claro. Entonces que no empiecen a manipular los opositores. No, que es que ahora resulta que es que no, que es obligatorio. El gobierno me está obligando que me quiera quitar las medicinas. No, no. Más bien es un mecanismo que va a garantizar que esas medicinas que usted necesita para mantener la salud, porque tiene problemas de hipertensión o tiene problemas de tiroides o es diabético, lleguen a su hogar, le llegue su tratamiento oportuno. E insistimos, sí, lo puede comprar en otra farmacia y las personas no están obligadas a registrarse. Es mejor hacerlo, yo lo haría. Pero las farmacias sí son las que están obligadas para hacerlo, ¿no? Bueno, el ministro Ventura indicó que con esta información sabremos la demanda y le daremos cuáles son los medicamentos más necesitados en el país. Asimismo, aclaró que esta medida no es reguladora, sino una manera de que los pacientes no tengan que pasear por tantas farmacias. Ah, mira que conozco gente que se ha tenido que patear farmacia y se meten en una aplicación que sacó Farmatodo. Entonces, ay, que el fenobarbital llegó al Farmatodo de Latillo y estamos hablando de una persona que no tiene carro y vive en Casa Alta. Y entonces hice corriendo hasta el Farmatodo de Latillo para poder comprar el fenobarbital. O sea, son cosas, de verdad, que nos vamos a evitar gracias a este sistema. Bueno, Ventura también indicó que el proceso de registro llega con el récipe y la cédula. Lo inscriben, o sea, usted llega a la farmacia de su elección con el récipe y la cédula. Lo inscriben y le llegará un mensaje de texto. El registro le indicará la llegada del medicamento. Es decir, que cuando llegue el medicamento a la farmacia donde usted se registró, le va a llegar un mensaje. Señora Enza García, señor Luis Arloyo, su medicamento ya está. Ya está en la farmacia, páselo recogiendo. ¿Listo? Eso me parece una maravilla. Sin embargo, el titular del Ministerio de Salud aseguró que este sistema está en una primera fase para conocer quiénes son los médicos que están pidiendo tales medicamentos y así nos permite construir, ver cuántos pacientes sufren del corazón, del páncreas, de la tiroides, dijo el titular del Ministerio de la Salud. De verdad que estuvo muy buena la entrevista que le hicieron esta mañana en el desayuno al ministro Henry Ventura. Bueno, son las 10:25 minutos de la mañana. Es tiempo de hacer una pausa Y nos vamos con la agrupación Ojos de Brujo, trabajador, trabajadora, ciudadano, ciudadana, exige tus derechos. Nos vamos con Ojos de Brujo y esta versión que hacen de Get Up, Stand Up. La ventana. Atrévete a mirar más allá.

10:37 minutos. Regresamos a la ventana con la agrupación de reggae venezolana Onis y Esclavitud Indirecta. Y ya que estamos hablando de esclavitud indirecta, oye, vale, qué rabia, qué lástima. Aquí está. Se me había caído la página web del correo del Orinoco, que publica una información bien interesante. Y se me cayó cuando me quise meter allí. ¿Será que no les interesa que la gente no se entere? Pero este primero de mayo vence el plazo. Aquí está. Este primero de mayo vence el plazo para eliminar la tercerización del empleo. Eso, señores, el tercerizado. Eso es esclavitud indirecta, como dice Onyx. Este sistema puede ser usado para evadir responsabilidades con el personal mediante el uso de terceras firmas para establecer compromisos contractuales y se masificó en Venezuela hacia finales de la década de los 80 y los 90. Es lo que sea, etcétera, es de lo que se habla, o se conoce también como empresas outsourcing, empresas que se contratan para hacerle, o sea, con pequeñas compañías que se contratan para hacerle un servicio a grandes empresas. Los trabajadores de estas pequeñas compañías no tienen los mismos beneficios de los trabajadores de estas grandes empresas, aunque trabajan para ellas. Es trasladar, por ejemplo, hay instituciones, podemos hablar de instituciones públicas o privadas, ¿no? Hablemos de, esto pasa mucho en las instituciones públicas, ¿no? Que está el funcionario público. Existe un personal contratado a nombre de esta institución pública que puede tener hasta 20 años de servicio y nunca consigue el estatus de funcionario porque no se abren los concursos. Pero bueno, esto es harina de otro costal. Y estas mismas instituciones públicas contratan por fuera, contratan empresas que se encarguen de la seguridad y del mantenimiento de las instalaciones, de las labores de aseo de estas instituciones. ¿Qué ocurre? Que este personal trabaja para esa institución pública. Podemos hablar, por ejemplo, es un ejemplo, podemos hablar de, vamos a inventar un ministerio ficticio, el Ministerio de las Caraotas, ¿no? Este personal de seguridad y este personal de mantenimiento trabaja para el Ministerio de las Caraotas, pero no tiene los mismos beneficios que los trabajadores del Ministerio de las Caraotas. Y estas empresas, usualmente, las empresas que trabajan tercerizadas, les hacen contratos basura a estos trabajadores, pagándoles menos, los despiden, hay mucha rotación de personal para evitar gastos de antigüedad, violan muchísimos derechos laborales. Y la tercerización está prohibida por la Ley Orgánica del Trabajador y la Trabajadora. Entonces, amigo, amiga, amigo trabajador, amiga trabajadora, si usted está en situación de tercerización, exija que eso se acabe porque es ilegal. Organícense como trabajadores y como trabajadoras. Convoquen a recursos humanos de las empresas para las cuales ustedes les están brindando su servicio y metan la demanda ante el Ministerio del Trabajo porque procede. Son las 10:40 minutos. Antes de profundizar en la nota, en esta nota del Correo del Orinoco sobre el caso de los tercerizados, abrimos la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos: el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales: el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y ya tenemos dos llamadas. Le damos paso a la primera. Buenos días. Buenos días. ¿Aló? ¿Sí? Buenos días, es Mónica. Hola, Mónica, ¿cómo anda todo? Chévere. Chévere, chévere, gracias a Dios. Uh-huh. Mira, una opinión corta con respecto a eso. No era eso lo que iba a hablar, okay. Pero eso que tú estás diciendo de los tercerizados es verdad, porque yo tengo una amiga que trabaja en Banesco como mantenimiento, pero ella no trabaja, o sea, no fue Banesco quien la contrató, fue otra empresa. Es que eso pasa mucho en las grandes empresas privadas y en muchas instituciones públicas. Y ella dice que le pagan una miseria, que ya tiene 3 años, pero que ya no viene. Ella me dice, lo que veo es estatique y un sueldito. No, y el estatique porque lo exige la Ley del Trabajo, porque si no, ni eso les dan. Sí, pero ella dice que no ve más nadie, uh-huh. O sea, que ya está obstinada y se quiere retirar y bueno, etcétera. No, y bueno, ha tenido suerte de durar 3 años, porque usualmente las empresas que tercerizan, la gente nunca te llega al año. Al año máximo los están despidiendo. Ah, bueno. Fíjate tú. Bueno, a lo que iba. Mira, una queja, denuncia, no sé uh-huh. cómo llamarla. El metro de las adjuntas. Ajá. amiga, esto yo no sé, o sea, yo he hablado con los operadores, me he dirigido a Chacaíto, pero no hay quien me dé una respuesta de verdad que me diga qué es lo que está pasando. Mira, hay todos los días, Elsa, a horas pico, te voy a poner la hora de la mañana, 7 de la mañana. Mira, esos son unos despelotes en el terminal de la Junta, horroroso. El metro dura de 20 a 25 minutos, incluso hasta media hora en el andén. Imagínate. Te podrás imaginar, y no estoy exagerando, te podrás imaginar que en 20, 25, 30 minutos, te podrás imaginar cómo se llena el tren, ¿verdad? Entonces, aquel tren se pone hasta el techo, ¿no? Entonces viene el show de cerrar las puertas. Y esto es que no se pueden cerrar las puertas porque ya no cabe más gente. Ajá. Y entonces cierran las puertas, abran las puertas. Bueno, entonces ya empieza el retraso. Cuando algún día el tren arranca y llega a la estación de Ruiz Pineda, los de Ruiz Pineda ya tienen 20 minutos, 25 y 30 minutos esperando. Y también se quieren ir. Entonces la cosa se pone mejor todavía, porque entonces ya está el tren, va hasta los tequeteques, y entonces vienen los de Ruiz Pineda, Mamera, Antímano, y esto es un bochinche todos los días del planeta en horas pico, cosa que no ocurre cuando ya son como las 10 de la mañana, 10, 11 o 2 de la tarde, por ahí que el tren llega, ¡pi!, listo, y se va. Entonces yo no entiendo, entonces un operador me dice a mí, no, porque es que ahora hay más gente. Ajá, pero no entiendo. O sea, si hay más gente, entonces que el tren dure 5 minutos máximo, cha, cha, cha, y se vaya, y que los otros que están esperando se vayan en el otro tren, y así se evite este despelote. Entonces esto es que los operadores permitan cerrar las puertas, que no sé qué, no sé qué más. Bueno, en esto hay una puerta, hasta se trancó, no abrió más nunca. Imagínate tú. No abrió porque la gente empujaba, y en eso es horrible, eso es como el tren de los Valles del Tuyo. Bueno, no sé cómo está ahorita que metieron nuevos trenes. Ajá. Y entonces me dicen no, que es porque tienen que coordinar la salida con lo de zoológico, que tienen que coordinarla, porque se forma ahí una intersección ahí, pues, entre zoológico y adjunta, en Mamera. Entonces, ajá, pero es que el metro tiene funcionando en la adjunta no sé qué cantidad de tiempo, y esto nunca había ocurrido. Antes uno se montaba a las 7 de la mañana y en 20 minutos estaba en el silencio. Ahora uno se monta y para llegar a Mamera es como que vas en el tren del encanto de aquella época de los techos. Sí. Ajá, y bueno, por fin que en la Jaguar es que empieza a arrancar como es. Pero entonces, lo que yo digo es esto, o sea, yo no veo por qué es que se tarda tanto en el andén, y entonces vienen los de los teques también, y esto es una cosa horrible. Y entonces, bueno, la gente se empuja, se caen a golpes, se insultan, el operador casi que te pega por el parlante. Esto es un bochinche. Y bueno, y el retraso, se dañan los trenes. Entonces, o sea, yo no entiendo, de verdad, yo he hablado con operadores, me dijeron, no, diríjase Chacaíto, porque ellos son los que cuadran la ruta, pero es que la explicación que me dan tampoco tiene ni pies ni cabeza. Claro. No, que faltan trenes, y entonces, ¿por qué eso no ocurre cuando son 2 de la tarde, 10 de la mañana, por ahí? ¿Por qué eso no ocurre? Que yo he visto que el tren llega, se queda a lo sumo 5 minutos y arranca. ¿Qué es lo que pasa? O sea, yo me pregunto. Y otra cosita, para darle otra oportunidad a mis camaradas que están esperando en el teléfono, la cuestión de la reforma policial. Ayer estaba hablando Freddy Bernard en una entrevista que le hicieron en Globovisión, y lo único que yo escuché fue, bueno, sí, que se han llevado presa yo no sé cuántos policías, que bueno, que se les va a apretar la tuerca, que eso está muy bien, porque bueno, el que esté infringiendo la ley, el que esté en falta, tiene que ser castigado. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso, no estoy de acuerdo con la matraca, no estoy de acuerdo con nada de eso. Pero yo no vi en ninguna, o sea, en ninguna parte de la conversación vi que dice, mira, se le van a dar casa a los policías, se va a hacer una ciudad policial para puros policías, se le va a sacar del cerro, se le va a proveer de armamento, ¿verdad? Se le va a proveer de equipos como chalecos que ya están obsoletos, se le va a proveer de unidades, se le van a acomodar ¿cómo es? Los horarios de trabajo. Hay policías que trabajan 12 horas todos los días, 12 por 12. Ajá, y si se presenta un operativo, tienen que trabajar más. Entonces, no veo, o sea, en estos días, por cierto, a mí me tocó, yo soy familiar de un policía, me tocó ir para el seguro, que es Universita, y me mandaron a hacer un perfil 20 y me aprobaron nada más que una hematología. Ajá, no, porque no sé qué problema hay con la alcaldía, que solo aprueban hematología. No me aprobaron la citología, no me aprobaron una cantidad de exámenes. Entonces, más o menos, o sea, no vi dónde es que están las reivindicaciones para los policías honestos que sí quedan, que como dijo el mismo Freddy Bernard, son el 80% de la policía. Y en este caso, más específicamente, policía de Caracas, que esa policía está llevando palo desde que entró este coronel, no sé cuál es el rango. Ajá, que tiene. Sí, Mónica, ya llegué, una llamada en espera. Bueno, gracias, mi amor. Bueno, gracias. De nada, pues, un abrazo. Le damos paso a la siguiente llamada. Buenos días. Hola, buenos días, mijita. No, yo quería hablarte de la corrupción que está por todos lados. Eso ha minado todas las instituciones públicas. Pero bueno, hablando de otra cosa, mira, para ayudarte y yo ayúdame también. Mira, tengo leche en polvo en 300 bolívares, tengo champú en 200 y acondicionador en 300 también, ¿oíste? Ajá, está bien. Buenos días. ¿Cómo te ha ido, Luisa? Bien, mi amor. No, bueno. No, bueno, es que así son. Así son. Sí, esta corrupción horrible que hay. Oye, mira, vale, por cierto, tú sabes que conseguí toallas sanitarias, te vendo el paquete de 8 en 100 bolos. Ahí están. Exacto, sí, no, la corrupción en el gobierno. Mira, vamos a prepararnos un viajecito para no sé dónde. Bueno, y esos son, y esos son los primeros corruptos. Ay, no, qué horror. Este comunismo, estos cubanos horrorosos que están en los CDI. Ay, pero vámonos a Cuba a raspa cupo. Así es, en cita. No, así son. Así es. Mira, corazón, no, bueno, hablando de queja denuncia, como dice la usuaria anterior. Mi mamá comprando en un mercado en Los Teques, estaba en la cola y un señor que estaba antes que ella, le habían dado el numerito y el señor salió un momento, pues, y en ese momento tocó que entraran. Cuando él regresa, la funcionaria que estaba en la entrada le dice, bueno, tú te fuiste, ya yo pasé a las personas, ahora te toca esperar y vas a entrar cuando a mí me dé la gana. Caramba. ¿Ah? Un señor mayor que a lo mejor se movió de la cola para ir al baño, para comprar agua, se sintió mal porque esas colas son largas. ¿Qué te parece? ¿Ah? ¿Cuándo a mí me da la gana vas a entrar? Y yo digo, oye, ¿hasta cuándo tanto maltrato al pueblo de parte del mismo pueblo? Porque esa persona que estaba allí seguro es tan pueblo como ese señor. Sí. Triste. Bueno, feliz día. Feliz día, Luisa. Y mañana feliz día de la trabajadora. Y de los trabajadores y las trabajadoras. Es nuestro día mañana. Muchísimas gracias, Luisa. No, y fíjate, hay algo que lo comentaba con una amiga hace poco, ¿no? Que si hay algo, nosotros como sociedad tenemos características que son positivas, ¿no? El pueblo venezolano es un pueblo trabajador, el pueblo venezolano es un pueblo generoso, el pueblo venezolano es un pueblo alegre. Tenemos estirpe de libertadores. Bueno, si será que estoy leyendo una novela buenísima en estos momentos que hace referencia a un héroe, un héroe proindependentista de Puerto Rico, que es don Pedro Albizu Campos. Y resulta que el abuelo de Albizu Campos era venezolano. O sea, que de verdad que este es un pueblo de libertadores. No, pero también nuestra sociedad tiene una serie de fallas que hay que corregir. Una, bueno, la de la viveza criolla, y la otra es la del desprecio hacia la persona de la tercera edad. Se le maltrata a la persona de la tercera edad. A las personas de la tercera edad de nuestras familias las escondemos. Ahí vemos que una persona medio llega a la tercera edad, a Maíta le montan la bata, las cholas y la encierran en la casa. Cuando una persona puede ser productiva y puede ser productiva y puede estar lúcida hasta el último día de su vida, así tenga 90 años. Pero es que no es solamente eso, sino que el maltrato de muchos choferes de transporte público hacia las personas de la tercera edad, el maltrato que uno ve en muchas veces en los bancos, en las colas de los cajeros, hacia las personas de la tercera edad, viejo abusador, unas cosas horribles. Lo último que presencié fue un hombre joven agarrando a gritos a tres personas de la tercera edad en el festival de teatro, porque uno de ellos, por lo visto, se había sentado en el puesto de él, las entradas eran numeradas, yo entiendo. Esto entrada, busca al acomodador, llega a un acuerdo, mire, que vaya al acomodador y le diga a esta persona, levántese que el puesto le corresponde a este señor. Pero tú sabes qué triste una persona de 40 años agarrando a gritos a tres ancianos en el festival de teatro. Entonces se supone que va gente con cierto nivel intelectual, entre comillas, ¿no? Porque el teatro es algo que se está masificando en nuestra sociedad, afortunadamente. Pero entonces vemos cómo el adulto mayor es sujeto a maltratos en nuestra sociedad. Es algo que tenemos que revisarlo. Tenemos que revisarlo y tenemos que corregirlo. Esto es algo de autocrítica, ¿no? Como decía el comandante. Nadie es perfecto. Nosotros como sociedad no somos perfectos, pero sí somos perfectibles, si podemos mejorar. Y el trato, el día a día hacia nuestros adultos mayores es fundamental. Oye, ellos nos dieron la vida, ellos nos criaron, ellos nos sacaron adelante. Son bibliotecas ambulantes, en el sentido de que te traen, han vivido, conocen la historia porque han sido protagonistas de la historia. Han adquirido sabiduría, tienen tanto que compartir y tienen tanto que aportar. Y sin embargo, bueno, en estos días también me llegó una nota de prensa de un museo dándonos un taller para el manejo del espacio en la tercera edad. ¿Y sabes a partir de qué edad? De los 55 años. Oye, me enteró que una persona, no, 50 años. Me enteró que una persona de 50 años ya se le considera tercera edad. No, con el aumento de la esperanza de vida, una persona de los 50, con sus 50, 55 años no es tercera edad. Tercera edad, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, es de los 70 años para arriba. Pero tenemos una sociedad capitalista que desprecia al adulto mayor por considerarlo improductivo y un estorbo, que promueve precisamente el maltrato y la invisibilización. A una persona que, un trabajador y una trabajadora que durante toda su vida le han echado pichón para sacar un país adelante y con su trabajo ha enriquecido a muchas familias y a muchas empresas. Entonces, bueno, esto para de verdad reivindiquemos, debemos reivindicar a nuestros adultos mayores. Y antes de ir a la pausa, este es un tema, esto es un rap venezolano de una agrupación que se llama Dos para la Causa, y es una reflexión para aquellas personas, y sobre todo esto tiene que ver mucho con la clase media, que el hecho de haber tenido acceso a la educación, privada, por ejemplo, el hecho de vivir en un apartamento o en una quinta y no provenir de una zona popular, el hecho de poder de tener un título universitario, no te quita tu característica de trabajador y de asalariado. Eres un trabajador, eres un obrero, lo que llaman mano de obra calificada, porque pasaste por una universidad, pero obrero al fin, porque no eres el dueño de los medios de producción, no eres el dueño de la empresa, no eres el dueño de la tierra. Trabajas para otro y le estás dando tu fuerza de trabajo y tu fuerza intelectual a otro. Entonces haces lo mismo que hacía Nicolás Maduro cuando manejaba un autobús, ¿no? Y hablando de esta clase media que habla de Maduro como el autobusero. O haces lo mismo. Al final, eres igual que la persona que está barriendo las calles, que trabaja en el aseo urbano. Porque igualito cobran 15 y último. Igualito dependen de terceros para llevar el sustento a la casa. Igualito están vendiendo su fuerza de trabajo. Y por eso es que los trabajadores y las trabajadoras, más allá de si vivo en el este de Caracas y tengo título universitario o me dedico a labores de mantenimiento en una institución bancaria, de mantenimiento de limpieza, somos trabajadores y somos trabajadoras. Somos de la misma clase, que es la clase obrera. Quien no tenga presente eso es un desclasado. Dos para la causa, desclasado. Yao, Ávila, Bread King, The Hardcore Studio. Yao. Versos convexos, caminando por la city, viendo a lo lejos. La periferia me di cuenta que somos pendejos, que no nos damos cuenta de cómo nos manejan, nos manipulan y cómo nos encierran sin rega. La posibilidad de salir del ghetto por una persona que no tiene recursos son casi nulas. Gracias a la economía y la necesidad, terminamos trabajando para el rico que te explota y estrangula. Gula y avaricia inyectaron en nuestras mentes, al extremo de olvidar quiénes somos y hasta renegar de nuestra propia gente. Deprimente resulta ver al tarado que porque cree que tiene un BlackBerry ha progresado, que dejan en Zarabersky y Pulambil el sueldo pegado, pensando que será aceptado sin saber que camina marginado, intentando ser cifrino como zombie disfrazado. Eso es loquito, grítale en la cara desclasado. Grítale en la cara desclasado.

Para nosotros es importante la música con contenido. Y por allí hace algunos años estuvimos padeciendo problemas con el clima, donde no llovía, y teníamos que entonces ahorrar la energía. Y por ese tema, la canción que viene a continuación, Ahorro Energético. Vaya, Selector. Ajá, hay que ahorrar la energía, nos lo dice la gente de UDESCA, de Caricuao, y el tema se llama ahorro energético. Señores, hay que ahorrar energía. Y bueno, y el Estado está tomando medidas preventivas en ese sentido, ¿no? Fíjense ustedes que la ola de calor que estamos viviendo podría extenderse hasta junio por efectos del fenómeno del Niño. La ola de calor que afecta al país, producto de los largos periodos de sequía y el cambio climático, podría extenderse hasta el mes de junio, de acuerdo a las estimaciones del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAME. Las altas temperaturas registradas en los últimos días son muy probables que se mantengan y perduren durante los meses de mayo y junio, cuando se termine de establecer la temporada de lluvia. Y entonces comenzaremos a ver el descenso de las altas temperaturas, señaló este miércoles el presidente del INAME, José Gregorio Sotolano, durante una entrevista en el programa Sincova, que transmite Venezolana de Televisión. Destacó que si bien históricamente en el país el mes de abril es uno de los meses más calurosos del año, estos son efectos que está viviendo no solo Venezuela, sino todo el planeta por el cambio climático, que junto a los largos periodos de sequía y escasas precipitaciones que ha vivido el país desde el año 2013, son atributos para que hoy en día estemos sintiendo estas altas temperaturas. Resaltó que los últimos 10 días las temperaturas, tanto mínima como máxima, han estado por encima de la media, registrando valores históricos en ciudades como Coro, Falcón, donde se llegó a 40 grados centígrados. Asimismo, Sotolano indicó que la Organización Mundial de Meteorología ya tiene evidencias, por lo menos en Sudamérica, de que el fenómeno del Niño está haciendo sus efectos tanto en Chile como en Ecuador, Brasil, Colombia y Venezuela, donde trae como consecuencia el déficit de precipitaciones y el incremento de las temperaturas. Igualmente aclaró que los índices de sensación térmica dependen de diferentes factores meteorológicos, siendo el principal la temperatura. Lo primero que tenemos que saber es que la sensación térmica de cada uno es diferente, varía de una persona a otra. La gente que esté en áreas húmedas va a sentir más calor que la que esté en áreas secas, señaló Sotolano, quien en este sentido agregó que las personas de la tercera edad, embarazadas, niños o con algún tipo de enfermedad, son propensas a sentir más calor. Al respecto, recomendó a la población a mantenerse hidratada, evitar la exposición al sol por tiempos prolongados y utilizar protectores solares, al tiempo que llamó a la conciencia en el uso de la electricidad y del agua. Así que ya lo saben, esta ola de calor podría extenderse hasta junio por efectos del fenómeno del Niño. Tenemos participación a través de las redes sociales y también en el teléfono, pero vamos a leer algunos tweets. Nos escribe Zoe Socialista y nos dice: Misión Verdad, hablemos de lo que realmente es la canasta alimentaria, y nos cuelga una información. Nos dice también El Nacional: venezolanos se quejan por racionamiento eléctrico en el sector público, y cuelga la nota y dice: mira la estupidez de la gente. Bueno, dice Juan Guirola: a las autoridades de Ocumare y Charallave les informo que bandas armadas amedrentan en las urbanizaciones de la vía Charallave-Ocumare. También nos dice Juan: no dejemos solo al gobierno de Maduro, que es el mandato del pueblo. Contraloría Social Profunda, Misión Mango, para actuar. El legado de Chávez es hacer nuestra esta revolución participativa protagónica. Sumémonos a la Contraloría Social Productiva. Tenemos llamada. Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo está, Fernando? Buenos días, Enza García, Villarloyo, Usarias, Usario. Buenos días. Habla Fernando La Presta. A ver, ¿no se te escucha bien? ¿No se escucha bien? No, ahora sí. Vamos a ver, ¿y ahora? Ahora sí, chévere. Bueno, buenos días para todos, de todas maneras. Enza, yo quisiera hacer un pequeño comentario sobre la amiga que estaba haciendo el comentario sobre la policía. Ajá. En este sentido, porque esto lo vengo yo escuchando desde hace varios días. Muchos policías, ahora que están en la picota, por decirlo de una manera, que están muchos con el dedo señalado, en este sentido, amigo, el policía es por vocación. No te metas a la institución por necesidad. ¿Por qué? Porque vas a llegar el momento de que vas a ser un policía no apto para ser policía. Entonces vendrán toda esa cantidad de problemas. ¿Por qué? Porque hay muchos que están allí porque creen que le van a dar una casa, van a tener unos beneficios y al final van a salir con una buena renta, que es una jubilación. Entonces, no nos equivoquemos. Si tú no tienes vocación para ser policía, cuando tengas la oportunidad, salte de allí, renuncia a ello y busca la vocación que tú quieres tener como profesión, porque un policía mediocre es, bueno, pasto para lo que está sucediendo en este momento. Lo hago como un comentario porque lo vengo escuchando día tras día, de un lado y de otro. Por otro lado, amigo, por favor, el presidente ayer fue muy claro dentro de lo que se está hablando también sobre personas que están dentro de la administración pública y no cumplen, de personas que han sido beneficiados con las diferentes misiones y lo que están allí es para tomar ellos y tratar de beneficiarse dentro de todo, porque ellos le traen beneficios, porque nuestro país tiene unas ventajas que no la tienen otros. Y como comentario que quiero hacer, escuché también al ministro Ventura con un programa muy bueno, pero quiero recapitular en esto. Señores, yo vengo de la Cuarta República. En los años cuando Carlos Andrés Pérez tomó el poder, años 73, 74, se trató de socializar la medicina. ¿Qué pasó? Tú ibas con el récipe que te entregaba el Seguro Social y la farmacia te daba la necesidad que tú tenías allí inscrito. A la larga, lo que pasó es que había más récipes que medicinas entregadas. ¿Por qué? Porque falsificaban los récipes. Yo le pido al ministro Ventura, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de mi persona, yo vivo en el municipio de Latillo. Si él a mí no me controla la distancia donde me pueden entregar la medicina, yo puedo ir a cualquier farmacia y falsificar un récipe es muy fácil, amigo. Es muy fácil. Si falsifican los billetes, van a falsificar un récipe. Entonces, la suspicacia en este sentido tiene que jugar un papel preponderante. Claro, ¿y qué sugieres tú? Que en el estado Miranda yo no puedo comprar. No, lo que yo te quiero decir, ¿qué sugieres tú como solución? A ti lo de los récipes no te convence. ¿Qué alternativa ofreces? Bueno, lo digo como una opinión. Estoy tratando de buscar otra alternativa para llevar un control y no encuentro otra. ¿Qué alternativa, ya que vienes de la industria farmacéutica, vienes de la cuarta, qué alternativa se te ocurre? Bueno, esta. Yo tengo un récipe. Uh-huh. Yo, por ejemplo, te digo la verdad, yo sufro de la tiroides. Uh-huh. Ese es mi problema. Afortunadamente en este momento no tengo ningún tipo de medicina que comprar. Pero, por ejemplo, yo tendría que tomar Eutirox, para ponerte un ejemplo. Uh-huh, yo voy a la farmacia que está cerca de mi casa y me inscribo para que me den Eutirox. Uh-huh. Yo le pido al ministro que si yo no pueda comprar en ninguna farmacia del estado de Miranda, sino en esa donde yo estoy inscrito. ¿Por qué? Por una razón esa. Sencillo, si yo voy a Guatire, puedo comprar en Guatire. Si yo voy a La Guaira, puedo comprar en La Guaira. Si yo voy al Tuy, puedo comprar en el Tuy. Entonces, si yo me veda a mí el estado Miranda con una sola farmacia, si yo me equivoqué, él me está acostumbrando a que yo cargue mi récipe y mi blister en el bolsillo para tomarme mi Eutirox a la hora que yo lo necesito. Ahora, si estoy en Margarita, es una cuestión, y eso tiene que ser centralizado. ¿Para qué? Pues yo lo compro allá, bueno, tú me lo estás guardando aquí, pues, para que no haya ese meneo de los récipes, Ensa. Uh-huh. Créeme, claro, que la suspicacia, uh-huh, en este caso, vale más que una firmita de cualquiera, porque la gente se la está tomando. Así empezamos con todo. Ahí tienen la misión vivienda. ¿Cuánta gente hay coleada? Porque hay discrecionalidad de mucha gente. El ejemplo que te puse, ahí estuvieron implicados los vendedores de la farmacia, los dueños de la farmacia, farmacéuticos, la gente que trabaja en el Seguro Social, médicos y mucha gente. ¿Por qué? Por ganarse un poquito más de lo que ellos necesitaban para poder vivir. Entonces, si tú tienes la suspicacia, ponla como un estandarte. Así okay, como suena. Eso es lo que te estoy diciendo. Como último, amigo, mañana es el Día del Trabajador. Felices días para el trabajador. No busquemos los extremos, nos vamos a encontrar el próximo lunes y dentro de todo, para todos, de verdad, ahí va a haber un nuevo, mañana se van a anunciar un poco de medidas. Vamos a tomarlas como deben de ser, con la claridad y con la serenidad para ver qué podemos y en qué nos benefician realmente, porque son beneficios que nos van a anunciar. Entonces, para todos, vamos a esperarlas con claridad, con calma, y el lunes nos hablamos. Feliz día. Feliz día, un besote. Bueno, fíjate tú una cosa, ¿no? Se supone que esto es, esto del CIAMED es un sistema, ¿verdad? Entonces, si estamos hablando de un sistema, es que si tú vas a la farmacia y tú retiras los medicamentos que mandaron a tu nombre, eso debe quedar registrado en el sistema. Entonces, bueno, no, lo que digo yo, no sé si eso existirá sí o no, pero si aparece en el sistema que ya retiraste tu medicamento, entonces sí te, ahí sí que puedan bloquear en todo caso el comprar ese mismo medicamento en otras farmacias. No sabría decirte, pero bueno, pienso que es un sistema que, si eso no lo tiene contemplado, puede ser perfectible. Lo otro es, bueno, se supone que cuando tú vas a comprar un medicamento, tú entregas el récipe y el récipe se lo queda al farmacéutico. Cuando es con récipe, tú entregas la cuestión, te dan lo que, la cantidad que te especifica el récipe, y ese récipe se lo queda a la farmacia. Entonces, no vas con el mismo récipe de farmacia en farmacia, y bueno, sencillamente empezar a meter preso a médico o a trabajador de la salud que se dedica a falsificar récipes. Así de sencillo. Empezar a aplicar las leyes también, ¿no? Bueno, tenemos otra llamada. Buenos días. Buenos días. Hola, Ensa. ¿Qué tal? Sí, me anoto con lo que dijo el señor de la Presta en cuanto a lo del policía, pero también que anexarle entonces a los profesores también, que bastante a los maestros y profesores que se meten ahí por un negocio más que para educar y o para enriquecerse y tener muchos días libres. Y en cuanto a lo de la medicina, también me anoto con lo que dijiste tú y también con lo que dijo él, pero uh-huh, nosotros sabemos aquí cómo son los médicos, que los médicos sí van a firmar bastante, no hace falta que lo falsifique. Eso lo empiezan a vender como le dé la gana el que necesite. Y tú, ay, contra el gobierno, contra esa nueva broma, pa, firma, nada más. A lo mejor hasta ni por plata, a lo mejor hasta lo firman, nada más por sabotear, como son ellos. En cuanto a lo que estabas diciendo sobre los ancianos, que la gente no quiere a sus adultos mayores, eso es educación de padres, no es la educación que le puede dar en el colegio. porque yo estoy segura que un hijo mío no lo haría, porque yo respeto a los ancianos y donde voy con uh-huh. ellos y les exijo a ellos que por favor ayuden, porque ellos no están cerca de sus abuelos viven en Maracay y allá alguien ayuda a sus abuelos, pues. Entonces eso es la educación que los padres tienen que darle a sus hijos. Eso y eso se revierte contra ellos, porque a la misma vez, si tú no le das educación a tus hijos que respeta a los ancianos, nosotros vamos a llegar ancianos y tus hijos no te van a respetar. Claro, es que a veces me da la impresión, cuando yo veo a esta gente, sobre todo lo veo mucho chofer de transporte colectivo, que maltrata a los ancianos, digo, estos juran que ellos nunca van a envejecer. Sí, no, pero ellos no lo ven como por sí o para... A mí no me va a tocar porque yo le doy... Mis hijos me respetan a mí. Ellos lo ven nada más en su casa. Es sí, pero que salgan ellos a la calle y les toque agarrar un transporte público, les toque ir a un hospital, les toque ir a un lado y que vengan no, y los maltraten. Ellos, a ver si les va a gustar. Ellos no, porque ellos están en el autobús y ellos creen que nunca se van a montar sí. en el autobús. Ellos piensan a poquito. Sí, piensan nada más en su entorno. Es lamentable. Es una cosa que la gente tiene en las urbanizaciones, clase media, en barrio, viven nada más de su frente, de su entorno. No me interesa si la señora de al lado está enferma o no me interesa si el niño de aquella se está metiendo en mal camino. No me interesa si se mete en mal camino el vecino y usted ve un niño que va por mal camino y usted no apoya ese niño, él va a crecer delincuente y si crece delincuente va contra ustedes. Y entonces la gente no ve... Esa magnitud que es ser vecino alrededor de todo. Yo tengo muchos vecinos que son niños y la gente, yo lo trato con educación, los uh-huh. saludo todos los días. Mira, ven acá, si tengo algo, mira, vengan acá y les regalo estas cosas, vengan y ellos me respetan a mí. Yo nunca soy capaz de decir, esos carajitos, ta, ta, ta, ta, ta, ta. ¿Qué niño te va a respetar a ti cuando tú seas anciano si desde que tan pequeño lo estás insultando? ¿Dónde te van a ayudar a ti? Los mismos vecinos, que te faltan el respeto porque tú cuando pequeño le faltabas el respeto a ellos como niño porque te molestaba una pelotica, porque no le molesta otra cosa sino la pelotica del niño, ni le molesta la venta de cerveza, ni le molesta la música del vecino, sino los niños que le molestan. Y esas personas cuando crecen llegan a tener odio de tanto a las personas mayores que los agredieron a ellos. Esa es una educación que va siguiendo año tras año y contra nosotros se va volteando todo. Uh-huh. Todo lo que sí, uno señor. Haga, todo lo que uno hace se le voltea hacia uno. Sí, señor, así es. Un abrazo grande. ¿Tenemos otra llamada? No, bueno, seguimos leyendo mensajes que nos han llegado a través de las redes sociales. Nos escribe Xiomara Ibarra a través del grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Nos dice, buenos días, Ensa. Saludos a la señora. Saludos. La señora que puso la queja del metro de las adjuntas tiene toda la razón. Yo vivo en Macarao y cuando salgo temprano al médico llego tarde por culpa del metro. Es horrible. Para mí es sabotaje. También dice Xiomara, otra cosa, Ensa. Me olvidé, aquí en la calle del Río, en las adjuntas, hay unos chinos toda esta semana. Han vendido el papel higiénico, el paquete de 12 rollos. Venden sin el terminal de número de cédula. Bueno, eso tampoco es obligatorio, ¿no? Y todos estos días he visto las mismas caras. Bachaquero. Me llama la atención que estaba en un supervisor de Indepavis y la gente matándose. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo pobres robando a pobres? Por favor, feliz día. Feliz día, Xiomara. O mira, una cosa. Aquí hay un anuncio de UNICEF de Venezuela con una campaña para ayudar a los niños afectados por el terremoto de Nepal. Si envían un mensaje al número 327, este mensaje tiene un costo de 5 bolívares, este dinero estará colaborando con los niños de Nepal. Esto lo organiza UNICEF de Venezuela. Pueden consultar la página web www.unicef.org/Venezuela. Tenemos también mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter @laventanaabierta. Y nos dice Juan Guirola, la empresa Tomar engaña al pueblo con sus mensajes publicitarios muy bien estudiados y con veneno capitalista degradante. También dice Juan Guirola, te recomiendo leer El voto bachaco por Earle Herrera. Es corto. Bueno, ¿qué es lo que dice el...? Ay, caramba, lo cerré. Déjame volverlo a abrir. Ay, me pica la garganta, qué fastidio. ¿Qué es lo que dice El voto bachaco de Earle Herrera? Dice, la última de la oposición es hablar de bachaqueo de votos. Con esa salida entomológica, escupe para arriba. Fue la Mesa de la Unidad Democrática la que decidió ponerle precio a las candidaturas parlamentarias. El que no tenga 150.000 de los fuertes pierde su tiempo en las colas, por legítima que sea su aspiración. No es necesario que usted provenga del circuito al que le ponga el ojo, siempre que se baje del cuadrúpedo. Ya en 2013, la MUD bachaqueó las candidaturas presidenciales y le gustó la cosa. Bueno, lo que estábamos hablando de que este primero de mayo vence el plazo para eliminar la tercerización del empleo. Para este primero de mayo no deben existir en el país trabajadores tercerizados, ya que se cumple el plazo de 3 años que otorgó la Ley Orgánica del Trabajo, las trabajadoras y los trabajadores, para que los patronos públicos y privados regularicen la situación de empleados y obreros contratados bajo esta figura. La Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, aprobada por el líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, el 30 de abril de 2011, otorgó un plazo de 3 años para que las compañías se ajustaran a la prohibición de la tercerización, que se define en este instrumento como la simulación o fraude que es cometido por varios patronos con el único propósito de desvirtuar, desconocer u obstaculizar la aplicación de la legislación laboral. Este sistema suele ser usado para evadir responsabilidades con el personal mediante el uso de terceras firmas para establecer compromisos contractuales y se masificó en Venezuela hacia finales de la década de los 80 y los 90, cuando los gobiernos de derecha dieron marcha a la ola de privatizaciones, argumentando la premisa neoliberal que defiende la supremacía de la empresa privada sobre el Estado. Son las 11:23 minutos, vamos a la pausa con Alfredo Linares para el Barrio Obrero. Paso al sabor que trae mi guaguancó. Ya dice la maestro, también a los soneros y a los cantantes, vengan a corear mi guaguancó pa' Barrio Obrero. Oye, mi guaguancó Barrio Obrero, a la la la la la la la la la la la la la la. Oye, mi rigala, compartimos tu barrio también. Mi guaguancó pa'l Barrio Obrero. Barrio, mi querido barrio, esta canción es para ti. Escucha el guaguancó que te dice así. Mi guaguancó pa'l Barrio Obrero. ¿Quién dijo que me marchaba?

La vida es eterna en 5 minutos. Suena la sirena de vuelta al trabajo. Y tú caminando lo iluminas todo, los 5 minutos te hacen florecer. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada. Ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él, que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra, y en 5 minutos quedó destrozado. Suena la sirena de vuelta al trabajo, muchos no volvieron, tampoco Manuel. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. Once treinta y tres minutos de la mañana, escuchamos a Víctor Jara y este hermoso tema, Cariñito para el Oído. Te recuerdo, Amanda, también tema dedicado a trabajadores y trabajadoras. Y bueno, mañana los trabajadores y las trabajadoras marcharán por la patria. El contexto de la conmemoración del Día Internacional del Trabajador, los trabajadores y las trabajadoras de todo el país se concentrarán mañana en la sede de PDVSA en La Campiña y frente a la sede principal de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela, CANTV, desde las 9 de la mañana para marchar hasta la Plaza Olear y del Silencio en Caracas, donde el presidente de la República, Nicolás Maduro, hará anuncios importantes para la clase obrera. Así lo informó ayer el presidente de la Central Socialista de Trabajadores, Wills Rangel, quien indicó que se prevé la asistencia de unos 800.000 trabajadores en la Plaza Olear y harán la concentración definitiva para que el presidente, con el calor de los trabajadores, con el calor del pueblo, le diga al mundo que los trabajadores y las trabajadoras estamos contra la injerencia de Estados Unidos, contra el imperio, pero en función de la productividad y la producción del país, porque estamos conscientes de que es la única vía que tenemos para derrotar la inflación inducida por los empresarios apátridas. Rangel acotó que esperan que Maduro anuncie el incremento del salario mínimo, que es una regla desde hace 16 años de la revolución, además de algunas convenciones colectivas que han finiquitado y otras que están desarrollando. También esperaremos los anuncios que el presidente hará sobre la guerra económica, cuáles son las tareas que debe dar la clase obrera en el debate diario y público ante la improductividad de algunos sectores del país, expuso el presidente de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores. Destacó que esta organización anda desplegada por todo el país con la Superintendencia de Empresas Recuperadas y con los ministros de las áreas productivas. Estamos acompañando toda la política de producción y productividad, porque es la única vía que tenemos para garantizar que nuestros salarios, tanto el social como el económico lineal, tengan de verdad impacto en la familia, dijo Rangel. ¿Tenemos llamada? ¿O vamos? ¿Tenemos llamada? Un usuario, perfecto. Tenemos llamada, buenos días. Hola, buenos días, es la señora Daisy, ¿cómo está? Muy bien, Daisy, ¿cómo anda todo? Bueno, bien, hablando aquí, pensando lo que dijo el señor Lapresta, fue la cuestión de la medicina. Sí. Yo te digo, Enza, yo tengo acuerdo con él en unas cosas y en otras no. Uh-huh. Pero como dices tú, uno, es como dice el dicho, tú criticas pero no das la solución, hay que dar la solución. Y yo digo que, bueno, la solución debería de ser, Enza, que mensualmente a la persona que se le esté dando el medicamento, que lleve un informe de la fecha en el mes, pues. Claro. Aunque eso es así un poco difícil, porque a veces cómo cuesta también conseguir un informe con un médico, porque eso es otra, los médicos cómo les gusta que uno esté detrás de ellos. Pero yo digo sí, que porque muchas veces te cobran por eso. O sea, tú agarras, sí, le vas a pedir un informe y te cobran una consulta. Sí, es que sí, ellos son bellos, pues. Entonces, yo lo digo, tú sabes por qué, Enza, porque tengo una espinita que hace tiempo yo creo que te lo hice el comentario, no sé si te acuerdas. Mi papá murió hace ya va a cumplir 2 años de muerte. Sí, sí, yo me acuerdo de eso. Yo estoy cobrando la pensión aquí en Fondo Común. Y mi papá supuestamente todavía sale en pantalla que le están depositando. Mm. Entonces dime tú, Enza, si yo tuviera la tarjeta, que nunca me la dieron porque yo traté de buscarla porque le tenía Parkinson. Ajá. Y la mujer me trató como que yo lo iba a robar, pues me quiso decir como ladrona así disimuladamente. Y no me la quiso dar, pues. Entonces yo en ese momento como andaba con él no hice más empeño, pero sí me molesté mucho y le dije que pretendía. Entonces no hice más empeño. Pero si yo tuviera esa tarjeta, no estuviera yo todavía cobrando eso. Lo estuviera cobrando, digo yo, no sé, a lo mejor no lo fuera hecho porque no creo que yo me preste para eso. Yo por lo menos no me lo presto. Claro. Pero entonces la muchacha me dice que han habido movimientos. Dime tú quién está haciendo eso. ¿Tiene que ser el banco? Claro. Porque si no hay otra persona, eso es muy delicado. Entonces yo le digo a ella, ajá, ¿y cómo haría yo? Me dice, no, ella creía que yo le estaba proponiendo que me sacara la tarjeta. Le digo, no. Y me dijo, no, es que soy médica. No, es que yo no te estoy diciendo eso. ¿Cómo hago yo para denunciar eso? ¿Para que mi papá lo saquen de pandemia? Y me dice, mira, de verdad que no sé. La mujer no me supo explicar. Entonces, eso pasa, lamentablemente, Enza, con todo. Y eso va a pasar con esto, Enza, si no le ponemos una traba a esto, pues. Claro. Está bien a la persona que muchísima gente, por lo menos yo tengo remedios que yo tengo una artrosis, que yo tengo remedios que no consigo, y me he sentido bien mal, porque a veces me pongo que no puedo ni caminar, y tengo mi cuñada que tiene la azúcar, la broma esa de la diabetes. Ajá. Tampoco hay cosas que no consigue, por lo menos las mismas inyecciones, la inyectadora tampoco. Entonces dime tú, Enza, eso se presta para muchas cosas, sin vergüenza que yo te denuncié aquí arriba, que todavía saca la enfarmatodo, los medicamentos vienen y lo vende aquí arriba, eso se va a prestar para muchas cosas. Entonces yo digo, no, a mi parecer, una fe de vida o un informe mensualmente para saber si la persona está viva. Claro. Digo yo que si debería ser así. Bueno, es un comentario. Sí, sí, aumentar un poquito los pastores. Perfecto, un abrazo grande. Bueno, tenemos otra mano. Estamos pendientes, vamos a hacer un contacto en los próximos minutos con nuestra compañera Karen Arencibia, quien se encuentra en una actividad con el ministro del Poder Popular para la Cultura, Reinaldo Iturriza. Mientras tanto, nosotros seguimos leyendo informaciones y participación de nuestros usuarios. Nos dice Juan Guirola, desde el 2 hasta el 31 de mayo estará en mantenimiento el teleférico Guaraíra-Repano. También nos dice, algunos miembros de consejos comunales solo aplican cuanto hay para eso y son escogidos sin tener una ideología honrada. También dice Juan Guirola, ni el señor Fernando del Rincón abre la boca para condenar a los policías que asesinan a los afrodescendientes en los Estados Unidos. No, eso es silencio absoluto. Es una cosa impresionante, ¿no? Bueno, esta es la participación que hemos tenido a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Una información que también queremos destacar es una iniciativa bien interesante, ¿no? Bien positiva, que viene desarrollando el Instituto Nacional de la Mujer, INAMUJER, que es el desarrollo de un plan para que las madres con niños con discapacidad puedan trabajar desde sus hogares. Lograr que las madres con hijos con discapacidad puedan trabajar desde sus hogares es uno de los objetivos que se ha trazado el Instituto Nacional de la Mujer a través del programa Heroínas Sin Barreras, iniciativa que promueve el desarrollo de mujeres que deben atender a tiempo completo a algún familiar o un hijo con discapacidad y tienen dificultades para integrarse al sistema productivo de la nación. Así lo indicó la coordinadora de Mujeres en Situación de Vulnerabilidad del INAMUJER, Ludith Ramírez, durante una actividad realizada en el Teatro Teresa Carreño en Caracas, para escuchar propuestas que permitan concretar este objetivo mediante la alianza con la Compañía Anónima de Teléfonos de Venezuela. Era necesario crear un programa como este, Heroínas Sin Barreras, que permita el diseño de políticas públicas orientadas hacia las mujeres madres de las personas con discapacidad, porque muchas damas permanecen en sus viviendas cuidando a sus hijos, ya que son totalmente dependientes de ellas, ¿no? Entonces, ya va, que se me cambió esto. Pues son dependientes de ellas. En otros casos, se trata de mujeres que tienen discapacidad y no tienen empleo porque se les denigra por ser de sexo femenino, aun cuando tienen mucho talento y voluntad para trabajar, expuso. Ludith Ramírez señaló que las mujeres con discapacidad o con hijos especiales son capaces de trabajar y ser la inspiración para este país. Tan solo queremos que se nos dé la oportunidad para demostrarlo. Inspiraremos a esa juventud que no tiene discapacidad, pero que hace de la vida un rosario permanente. Este Este programa tiene como lema una frase del líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez: ustedes son parte importantísima, estrellas y luceros de la patria, ustedes hermanos y hermanas con discapacidad. Tenemos llamada, Luiger, buenos días. Buenos días, soy Ingrid Jiménez de Las Acacias. Hola Ingrid, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, mi amor, cómo estás? Bueno, vale, chévere. Mire, da un beso aterrando. Seguro. Mira, esa. Bueno, te iba a hablar otra cosa, pero como en este momento habló la señora Dexy, sería bueno que, porque eso se puede hacer así por la radio, hay personas que tienen insulina, que pueden proporcionar qué tipo de insulina es y eso. De repente uno puede echar la ayudadita con alguna vecina. Claro. Sería bueno qué tipo de insulina, o sea, que hay varias insulinas. Y el diabético, pues quien no la necesita, eso no puede esperar. Esas son condiciones de vida muy delicadas, como el hipertenso, pues. Que te diga que si te puede mandar un mensajito, qué tipo de insulina es la que utiliza su cuñada. Okay. Bueno, por otra parte, bueno, ojalá que el presidente haga buenos anuncios, porque yo estoy segura, Ensa, que el presidente no está al tanto de todo lo del metro, mi amor. Porque si hay, puede ser contratado, que hay personas, entonces la vuelven a contratar, y no debe ser. El presidente sabe el enemigo de eso. Pero pienso y siento, pobre, igual le ha tocado tanta cosa. Sí, vale. Tanto, porque es que eso ha llevado, pero como, bueno, pues. Ahora es con el mango, se agarraron con el mango. Me parece una forma más bien muy dos cosas. El venezolano se las trae, ¿verdad, Ensa? Claro, no, aparte que, fíjate tú, eso más bien, como ese es el análisis que me gustó mucho, que hizo Luigi Nobrachi, que la gente se le acerca. El pueblo siente a Nicolás Maduro como alguien cercano. Vamos a ver si alguien le puede lanzar un mango a Bush. Obama. Obama, que a cualquiera se le ocurre lanzar un papelito a preso. No, pero por eso es creatividad. Claro. Conchale, como diciendo, si no le llega el papel, le llega el mango, y fíjate que no lo hacen por maldad, pero yo lo veo que más bien hasta gracioso. Sí, sí. Y él lo toma así, porque él es un hombre de pueblo y él entiende, él no lo toma mal, solo que el Ravel es medio loco. Ay, bueno, pero no, pero es que ese tipo es un psicópata, ¿vale? Bueno, y las Ravel... locas estas que andan inventando cosas que no son, que son dos pares de locas, la de Lopi y la María Corina diciendo cosas. No, Benza, pero yo te digo una cosa, eso es demasiado. Diciendo que el gobierno, que eso, van a todas partes a denigrar de su país. Bueno, no se sentirán venezolanas. Bueno, pero no, en todo no caso, se sienten venezolanas, eso puede estar seguro. Lo que te iba a decir del metro, Dios quiera que estos muchachos que tienen tantos 7, 8 años grabados, así es, le den su homologación como ingeniero. Estos muchachos tienen ya mucho tiempo, son un grupo, que ahí no hay forma ni manera. Y pienso y creo que esta que nombraron no está muy bien ubicada. Yo te lo dije antes, no sé si te recuerdas, siempre cuando llega otra persona como presidente, en lugar de mejorar las cosas, pues darle continuidad a las cosas buenas, más bien lo que hacen es dañar a la institución. Entonces te parece que esta presidenta que nombraron no da con lo que debe ser. Investigue bien, averigüe bien, son tantas cosas, son un cargo delicado que no se le puede estar dando a cualquier persona. Por ejemplo, el presidente Nicolás en estos días hizo unos cambios muy buenos, porque son de gente que saben que está comprometida y que está muy comprometida con la revolución. Eso no se lo puede estar dando cualquiera por amiguismo. No. Así es. Que es amiga, bueno, no. Entonces, Dios quiera que estos muchachos salgan homologados como ingenieros. Tienen un sueldo muy bajo y están como auxiliares. Por eso que te lo digo. De esta manera, ¿te recuerdas lo de la señora de este? Ok. Gracias, okay. Que esté bien. Igual, un abrazo grande, Ingrid. Bueno, Daisy, si escuchaste, bueno, comunícate con nosotros y mándanos un mensajito para saber el tipo de insulina que necesitas, para ver en qué podemos ayudar por ahí, ¿no? Buena la idea de nuestra queridísima Ingrid. Bueno, una información antes de irnos despidiendo es que el Instituto de Higiene y el IBIC firman convenio para fortalecer la producción de fármacos, ya que estamos hablando de medicinas. Un convenio interinstitucional técnico-científico fue firmado este miércoles en el Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel y el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas para vincular formalmente la cooperación y alianzas a fin de fortalecer la investigación en líneas estratégicas para el desarrollo en materia de salud. De igual forma, con este convenio se busca promover y apoyar actividades de investigación y docencia con el objeto de obtener la independencia en la producción desarrollo de fármacos y materia prima para la elaboración de medicamentos. Entre ambas instituciones existen grandes fortalezas que debemos compartir, generando líneas investigativas en pro de la comunidad y la salud del pueblo. Hemos venido trabajando de manera informal y con la firma de este documento de cooperación lo hacemos formal. Ahora es un compromiso de ambas, expresó la presidenta del Instituto Nacional de Higiene, Rafael Rangel, Esperanza Briceño, de acuerdo con un boletín de prensa del Ministerio para la Salud. Este documento vincula a ambas instituciones para dar cumplimiento con los objetivos del Plan de la Patria 2013-2019, que establece como prioridad la independencia tecnológica y productiva. Por su parte, Eloy Cira Galíndez, director del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, IVIC, destacó que este convenio marco plantea específicamente líneas e investigación en salud, enfermedades virológicas, la formación de talentos y personal calificado para que puedan encarar los retos en la planificación y desarrollo de políticas públicas y desarrollo de tecnología. Igualmente, la alianza permitirá el desarrollo de nuevos fármacos necesarios para el país. Bueno, vamos a hacer contacto con nuestra compañera Karen Arencibia, quien se encuentra en la sala Aquiles Nazoa de la UNEARTE con el ministro Reinaldo Iturriza, y esto está relacionado con el Circuito Nacional de Teatro por el centenario de César Rengifo. Adelante, Karen. Hola, sí, bueno, buenos días a todos los usuarios y usuarias de la ciudad. Un saludo, un abrazo, Enza. Trato de escucharte todas las veces que puedo. Efectivamente, nosotros hemos terminado ahorita, acabamos de hacer una rueda de prensa donde vimos algunos detalles de la programación en el marco de este año centenario de César Rengifo. Una de las cosas más importantes, lo comentábamos, hacíamos esta reflexión a propósito de una de las preguntas que nos hacían. Nosotros aprovechamos esta circunstancia del año centenario de César Rengifo para, por supuesto, para fortalecer una política dirigida a dignificar a nuestros artistas, para fortalecer el circuito de teatro de Caracas y de todo el país, y por supuesto para igualmente fortalecer la relación del Ministerio Popular para la Cultura y las comunidades, ¿no? Para, a través de las diversas expresiones artísticas, a través de la cultura. Nosotros hemos previsto una programación teatral en el circuito de Caracas. Ese circuito lo comprende, pueden incluirse más salas, el Teatro Katia, la sala Doris Wells, la sala Juan Azujo, la sala Ana José Rosa y la sala Juan Bautista Plaza de la Biblioteca Nacional. Desde mañana hasta el 31 de mayo, nosotros vamos a estar el Centro Nacional de Teatro, el IAEM, el Gabinete de Cultura del Distrito Capital, la Biblioteca Nacional, la Fundación Casa del Artista, el Sistema Nacional de Cultura Popular, el Gobierno del Distrito Capital, Alcaldía de Caracas y de Arte, 14 agrupaciones en total, van a estar ofreciendo 14 espectáculos teatrales. Esto abarca 7 parroquias de la ciudad de Caracas. Son en total 37 funciones, son más de 140 artistas en escena, de manera que, y esto se va a ir extendiendo progresivamente por todo el territorio nacional. Ahí hay una programación en escalada. Ahorita mismo en mayo vamos a comenzar ya en algunos estados, en junio, en otros, y así vamos, ¿no? Hasta cubrir absolutamente todo el estado. Entonces, no lo vemos como una política puntual, como algo circunstancial. Vuelvo al inicio de mi respuesta, de mi intervención. Nosotros estamos aprovechando la circunstancia del centenario de César Rengifo para fortalecer la escena teatral caraqueña para crear o para fortalecer, porque no es que no exista, sino que es necesario fortalecer este circuito musical, teatral, de la misma manera que lo estamos tratando de hacer con la música. Por eso me equivoco, porque estoy pensando en las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Y así quisiéramos hacerlo con absolutamente todo, con todas las artes, con la poesía, es lo que estamos tratando de hacer con estas disciplinas emergentes, las artes escénicas, de calle, me refiero, con la fotografía, con la ilustración, con el diseño gráfico, con el graffiti, en fin. Mañana, por supuesto, nosotros vamos a estar movilizados, vamos a participar en la movilización del 1 de mayo, el día, yo estoy completamente, eso debería llamarse el Día de los Trabajadores, no es el Día del Trabajo, yo venía escuchando tu reflexión, ya mañana, mira, aquí está, en el Teatro Bolívar se va a estar presentando la obra Una Medalla para las Conejitas, Teatro Bolívar, mañana viernes, a las 6 de la tarde. Los invito pues a participar, a estar presentes en esta obra que abre este mes dedicado a, mentira, este mes no, este año dedicado a César Regifo, que tiene como el mes de mayores actividades de la que el mes que tiene la programación más intensa, por el hecho de que el 14 de mayo, exactamente, que se celebramos los 100 años del nacimiento de César Regifo. Bien, escuchábamos palabras del ministro del Poder Popular para la Cultura, pues quien destacaba toda esta activación del Circuito Nacional de Teatro en homenaje al centenario de César Regifo. Asimismo, escucharemos palabras de la actriz Dilia Huaycarán. Dilia, César Regifo, un militante, un dramaturgo, un poeta, un escritor, ¿cuál es la importancia de su legado actual? Bueno, que sea presente en las comunidades, en el poder popular, la cultura en las comunidades y las comunidades haciendo vida, pues, desde la cultura. Bueno, primero que nada, César Regifo significa para nosotros, la gente que hacemos teatro, un referente importantísimo, porque la obra de César está vigente permanentemente y la obra de César es transformación. Es además César un referente en la calidad de ser humano, en los valores que inculcó, en el legado que dejó, porque César, además de ser pintor, dramaturgo, ensayista, muralista, periodista, director de teatro, porque era un excelente director de teatro, profesor de teatro, además, viniendo de una familia tan humilde, siendo él mismo en su esencia un hombre tan humilde, pero tan completo, tan propio del venezolano, César está considerado en América Latina como el escritor del pueblo, de los campesinos, sobre todo esa parte del campesinado que muy poca gente lo ha abordado y algunos... ¡Ah, caramba! Ajá, bueno, se cortó la comunicación. Excelente las participaciones, tanto el ministro Iturriza, que le mandamos un abrazo desde acá, como también nuestra querida Dilia Huaycarán. Y muy buenas estas iniciativas que se están tomando, ¿no? De esto de impulsar el Teatro Nacional y, oye, bajo la figura de un gran dramaturgo, un gran artista plástico, un gran venezolano como fue César Regifo, que, bueno, forma parte pues de nuestra historia, de nuestro acervo. Son las 11:55 minutos, es tiempo ya de despedirnos y de verdad les agradecemos su compañía, sus aportes, sus reflexiones, su cariño y bueno, desde aquí, Luis Arroyo de los controles y esta servidora Ence García, les deseamos que pasen un feliz y victorioso día del trabajador y la trabajadora. Y un buen fin de semana, tengan excelente apetito y compartan, disfruten de la familia, disfruten de los amigos, disfruten de un buen libro, de una buena película, de una obra de teatro, de pasear en un parque, disfruten de esas cosas hermosísimas que tiene la vida y que muchas veces pasan desapercibidas por estar estresados, pensando en nuestros problemas, que el hecho de que uno se airee un poquito,